¿Se ganó hoy el partido soñado? Sí, la verdad que no sé si soñado, pero seguir teniendo posibilidades, depender de nosotros, ganar nuestra cancha con toda la gente que hay acá. Hasta trompetistas tuvimos, es una cosa increíble, una locura, una locura. Tantos años en el club, quizás este es uno de los mejores momentos que te toca vivir. Sí, se podría decir que sí, por cómo está el club, por lo lindo que está, por la cantidad de gente que somos entrenando, por la buena onda que tenemos, por la relación, la verdad que impresionante. ¿Terminó el partido? ¿No pudieron contener las lágrimas, la emoción? No, creo que recién paro de llorar, la verdad que es una locura, increíble. ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando terminó el partido? No, en realidad todo el esfuerzo que haces durante el año, viste, así que tiene sus frutos, hacer las cosas bien, viste, y la buena onda de todo. ¿Cómo viste el juego del equipo, el rendimiento, cómo lo viste? La verdad que en el primer tiempo nos faltó jugar un poquito más con la pelota. Creo que defendimos bien, no sé si nos faltó un poquito más la defensa, pero no fue un gran partido, fue un buen partido. Y hablando de defender, ahí en la última había que hacerlo como fuera. Tenía que salir sucia esa pelota, que no la saquen, la verdad que sí, era dejar todo en ese último minuto. ¿Qué fue un poco lo que se habló, teniendo en cuenta que quedan dos partidos y bueno, están en una posición increíble en el campeonato, muy muy expectantes? Disfrutar de cada momento, de toda la semana, de la gran semana de entrenamiento que tuvimos, de la concentración de anoche, disfrutar cada momento, que sea lo que sea, disfrutar. ¿Te ilusiona que se puede llegar a jugar también un repechaje contra Chascomús? Sí, la verdad que no tengo idea cómo viene la tabla arriba, pero sí, la verdad que sería muy lindo.